estar sentado esperando a un tren que sabes que nunca va a llegar. Es como un mar sin agua, sin agua. Querer ganar sin haber perdido es como hablar de un sueño que nunca has tenido. Has tenido. Y si crees que las estrellas nunca se apagarán, si piensas que el destino te espera escrito ya, si no vives ahora por el miedo, caminar, es separar el mundo con una barrera, barrera. Querer frenar el paso del tiempo es como nacer metido en un álbum de fotos. Nunca se apagará. Piensas que el destino te espera.